corazón. Súbele el volumen, no le baje. Ella dice que borró el millaje. Se ve que eres de alto caballaje. Guía poniéndose el maquillaje. Si va a beber, ella no va a pasar la llave. Lowkey no dice nada y sale a misionar. Pásale otro trago con un shot adicional. A los nastianos tú lo mueves profesional. Se pasa practicando, ella quiere perfeccionar. Porque dice que no cree en el amor. De un día a otro cambió. Si lo menea, causa el temblor. Sano heridas con el alcohol que se bebió. Porque dice que no cree en el amor. De un día a otro cambió. Si lo menea, causa el temblor. El corazón hará un peine de tambor. ¡Súbele el volumen! Que anda de misión. Su intención, ella está puesta pa' le quite. Dice que rompieron su corazón y lo que sentía lo dejó en un buzón. Súbele el volumen a la radio, obligado ese culo a hacer cardio. Los mensajes los dejo en un buzón y a la foto le apago los comentarios. Sí, súbete y gástate la funda pa' bajar el estrés. No quiere que se lo saque desde que lo entré. Y de la nueva le corre y corte. Celo, no quiere celo. Ella no se bebe el trago si no tiene hielo. Lo quiere privado como todo mi pueblo. Ella no se ha muerto, pero yo la velo, sí. Y te envié el pin. Traite pa' la amiga esa que también fi. Tú pareces artista, vamos a hacer un fi. Ando con el Big Boss y con el John King. Me sigue. We ready, baby. No quiere pa'.